En estos tiempos de persecución, los collados del Pirineo serían un paso natural de muchos occitanos que huirían de las hogueras de la Inquisición y buscarían refugio en tierras catalanas. Los cátaros buscan, en el camino, lugares en los que refugiarse y asentarse. Lugares como el santuario de Queralt, el castillo de Gósul, el palacio de los Pinós en Bagà, los castillos de Castellbó, Josa Rocafixada y Foix presenciaron su exilio. En Cataluña, nobles pirenaicos como Arnau de Castellbó o Ramon de Josa habían adoptado el catarismo y habían difundido su mensaje por todo el territorio, enfrentándose a la Iglesia Católica. Hoy en día, una de las rutas que seguramente ellos siguieron en su persecución lleva el nombre de Camí dels Bons Homes. Hoy, 8 siglos después, esos senderos que tantas veces habían recorrido pastores, comerciantes y los miembros de la iglesia perseguida, los buenos hombres, forman parte de una gran ruta de montaña, de un camino que nos lleva desde el santuario de Queralt a Montsegur, es decir, del Bergadà hasta el antiguo país de Foix. Un camino montañoso, un camino maravilloso, que enlaza paisajes extraordinarios que cabalgan por los dos lados del Pirineo y que puede recorrerse a pie, en BTT y a caballo. Es un camino bien señalizado, que dispone de alojamientos y servicios a lo largo de su recorrido. Redescubra el camino de los buenos hombres, la huella de la historia.